en el tercer bloque de nuestro programa, La Mañana de la Radio, aquí en Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Como les decía anteriormente, equipo de tercera división de Puente Alto recibe implementación. El plantel de Juventud Puente Alto, el JUPA, uno de los señeros clubes deportivos de nuestra provincia cordillera, Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, cuenta con 30 jugadores entre 15 y 23 años, quienes sueñan con abrirse camino para llegar al fútbol profesional y competir en las grandes ligas. Quitadol ha tenido el gusto de apoyar al JUPA y hoy vamos a conversar con Javier, para que le voy a pedir que se presente en los próximos 10 segundos para que nos comente de qué se trata esta iniciativa y le comente a la comunidad cuál es el aporte de Quitadol al Juventud Puente Alto. Adelante, estimado Javier, salude y comente la experiencia. Soy Parra y soy el manager de la marca Quitadol. Básicamente, el apoyo que le está dando hoy día Quitadol al JUPA va por una estrategia de la marca de tener una responsabilidad social, de poder apoyar iniciativas como esta, en términos de poder sacar a la gente de la calle que está haciendo un poco más de deporte. Así que recibimos el llamado de la gente del JUPA, entendimos su proyecto, va en línea con lo que busca la marca también y lo que busca, como esperamos que los consumidores nos vean, así que lo apoyamos. Esta es la primera iniciativa que estamos haciendo y esperamos que a futuro, ojalá, obviamente les vaya bien, y si podemos seguir apoyándolo en futuro, bienvenido. Javier, coméntanos a grandes rasgos, en forma concreta, ¿en qué consiste la ayuda al JUPA? La ayuda es indumentaria deportiva. Quitadol les ofició, les hizo todo el equipo deportivo en términos de camisetas, shorts y media. Para este 2012, y eso es básicamente, hoy día lo estamos apoyando con eso, era su requerimiento principal para poder tener el equipo y poder estar vestidos al momento de jugar. Perfecto. Es importante esta iniciativa para la marca y, por último, para cerrar, ¿algún mensaje para la comunidad y sobre todo la familia, la gente que está asociada al JUPA? El mensaje es que realicen actividades, que apoyen estas iniciativas como las que tiene JUPA. Nosotros como marca estamos apoyándolas también, porque nos parecen iniciativas que son sanas para la comunidad. Así que simplemente mi mensaje es que hoy día apoyen al JUPA tal como nosotros como marca lo estamos haciendo. Y eso, dejarle un mensaje de felicidad. Hoy día el eslogan de Quitadol, y quizás algunos lo han visto en pautas de televisión, es que fácil es estar feliz, así que le mando un mensaje de felicidad a toda la familia, sobre todo hoy día que es viernes y empieza el fin de semana. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y esperamos que no sea el primer y el único contacto. Estar nuevamente para saber de nuevas más novedades en el transcurso, que el JUPA siga avanzando los torneos. Gracias, Javier, eres muy amable.